Si tú supieras cómo me siento, me haces perder el control. Es tan intenso, quema por dentro. Dame más de tu calor. Yo quiero que seas tú mi amor. Dentro de mi mente, también estás en mi presencia.